que con mucho gusto recibimos esta mañana al profesor Roberto Robacio, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, comunicador científico de la misma universidad, ex investigador del CONICET, de este organismo público, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que tenemos el gran orgullo de tenerlo entre nuestros colaboradores, que nos tuvo en cuenta hace unos días para enviarnos un artículo que creo que va a ser de mucha importancia para profundizar. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Buen día, Ángeles, Hernán, ¿cómo están ustedes? Por acá, digamos que todo bien. Bueno, por acá también, en el mismo sentido, ¿no?, que está diciéndole usted, me parece. Le estábamos comentando a la audiencia de este artículo que usted nos envió hace unos días, que se llama Prejuicios, la sombra del racismo biológico y la evolución. Lo primero que queremos preguntarle es, ¿qué lo movió a dedicarse a escribir un artículo a este tema? Bueno, quizás el primer motivo o motivación de este artículo sea que todavía es muy común la creencia, no solamente en la población general, sino en muchos científicos, la creencia, digo, en el origen biológico del racismo, es decir, que todo está establecido en los genes, y eso incluye desde la inteligencia hasta la delincuencia, pasando por todas las etapas intermedias, digamos, en salud o en enfermedad. Y eso hace muchos años ya que se demostró que es una falacia absoluta. Sí. Si bien el origen biológico está marcado en gran medida en los genes, desde hace mucho tiempo ya se conoce que hay muchos factores que influyen sobre la expresión de esos genes, o sea, sobre el funcionamiento de esos genes. Claro. Quizás el error, entre comillas, proviene del tremendo impulso que desde la década del 1950 se dio de ahí en adelante a la estructura del ADN. A partir de ese momento y por decenios, e incluso hasta la actualidad en muchos casos, se pensó que en la estructura del ADN está todo nuestro futuro como individuos y como especie. Uh-huh. En la década del 80, cuando la ingeniería genética se pone con tecnologías muy avanzadas, eso ayudó a confirmar todavía más este concepto, pero también abrió las puertas para algo que todavía se conoce muy poco, sobre todo por la población general, que es la epigenética. Es decir, la epigenética trata sobre los factores externos al ADN, pero que regulan el funcionamiento del ADN. Es decir, dicho en otras palabras, son los factores ambientales y microambientales que determinan cómo el ADN va a funcionar. Junto con este término nuevo de la epigenética, surge otra disciplina compleja, multidisciplinaria, que también a fines de la década del siglo anterior y comienzo del siglo XXI se desarrolla y se está desarrollando con mucha fuerza, que se abrevia con la denominación de Evo-Devo, que es... significa la combinación de conceptos evolutivos con conceptos del desarrollo embrionario. Todo eso confluye, digamos, en una corriente que va en contra justamente de lo que yo traté de resaltar como un humilde homenaje a Richard Lebotnin, que fue un genetista molecular que luchó contra el racismo desde la biología molecular. ¿En qué época fue eso, profesor? Bueno, él murió hace un par de meses. Él vivió Nació en el año 1929, vivió toda su juventud, digamos, y su desarrollo como científico justamente en las décadas del 50 en adelante, y demostró, entre muchas otras cosas, que la variabilidad genética de los seres vivos, incluida la especie humana, era muy superior a la esperable. Esa variabilidad, al mismo tiempo, lleva a una aparente paradoja, en el sentido de que la homología que tiene el ser humano, por ejemplo, con el chimpancé, que es nuestro ancestro más cercano, sí, es mayor al 90%. O sea, nuestros genes son más del 90% similares o idénticos a los del chimpancé. No solamente eso, porque el chimpancé puede ser un ancestro cercano. Los seres humanos tenemos alrededor de, quizás mayor al 60% de homología con un gusano. Es decir que, si bien el ADN es común a muchas especies y determina muchos factores, hay muchos factores que a su vez regulan al ADN. Y eso está completamente en contra de las teorías del origen biológico del racismo, que es, digamos, lo central del artículo que yo he escrito hace poco y que ustedes recibieron. Claro. Lo que es claro es que cada tanto aparecen expresiones de este tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, está desde el lado científico, pero está después desde el lado político, desde el lado de los gobernantes, los que establecen políticas de funcionamiento en los distintos países, y que eso va permeando en la mentalidad masiva, ¿no? El hecho, usted menciona en algún momento, cuando se habla de las diferencias, supuestas diferencias entre porteños, bolitas, paraguas, yoruguas, expresiones que se escuchan en Argentina, que después acá se vienen también por la influencia que tiene Argentina sobre nosotros, y se mencionan como una cosa, se naturaliza ese tipo de expresiones. Sí, sí, sin duda. Además de los términos que usted correctamente acaba de mencionar, eso también se extiende a los homos, a los trabas y, por sí, qué no, a los judíos, a los gitanos, y esto nos remite al racismo puro y duro, en donde estuvo asociado a genocidios, ¿no es cierto?, como los que todos conocemos. Exactamente, exactamente. La gente los asume, no sabe de dónde le viene esa idea, pero los asume como si fuera una idea propia, ¿verdad? Sí, la gente los asume como asume la generalidad de las cosas, el común de la gente, es que en donde estamos incluidos nosotros, por supuesto. Sí. Básicamente, si los medios de comunicación hablan de estos temas y hablan generalmente desde una óptica neocolonial, desde una óptica en general de derecha, en general, si uno se remite al gran país del norte, a los republicanos, los ultraconservadores, bueno, este discurso es el discurso normal, sí, es el de diferenciar, incluso desde los genes, a una persona de otra persona. Claro. Y eso también remite, en nuestro país, remite, por ejemplo, a la famosa ley de residencia que escribió, a pedido de la Unión Industrial Argentina, un reconocido escritor, Miguel Cané, autor, ¿no?, de Juvenilia. ¿Cómo no? Juvenilia es el libro de lectura que todos los que tenemos mi edad, sí, lo hemos leído, incluso como obligación. Exacto. En las escuelas. Aquí también. Esa ley de residencia, claro, esa ley de residencia en la Argentina permitía expulsar a cualquier extranjero, incluso a los que estaban residiendo como exiliados, y eso motivó también la muerte de muchos de esos exiliados, que eran devueltos a su país de origen y eran encarcelados o fusilados. Probablemente dentro de la misma óptica cabe el tema que estamos hablando sobre el racismo y cómo el racismo todavía continúa en un concepto de origen genético, ¿no es cierto? Cuando sí, hace mucho tiempo ya se ha demostrado la falsedad de esa, de ese concepto. Claro. Usted señala allí, hablando, citando a Lewontin, que se mostró la falsedad, la mostró él, de intentar explicar que los hijos de los ricos tienden a ser banqueros y los hijos de los pobres, los deudores de los bancos. Esta es una expresión que trasunta algo más allá de la genética, pareciera, ¿no? Sí, sí, sí, obviamente. Justamente el trabajo, digamos, la idea central de Lewontin es separar lo que es biología pura de todo lo que es el entorno, que es lo que muchas veces se trata de convencernos a todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, la biología actúa como actúa la biología en todo sentido, o la evolución en todo sentido, en estrecho contacto e interdependencia con el entorno ambiental. Entonces, y con el entorno, cuando digo ambiental, estoy incluyendo a todo lo que es social, sociológico. Claro. De ahí esa frase tan demostrativa, que los hijos de los ricos tienden a ser banqueros y los hijos de los pobres los deudores de los bancos, sí, en los cuales estaríamos nuestros países subdesarrollados frente, sí, al primer mundo. Es tremenda ese concepto, es tremendo. Hay una oyente acá que lo está saludando, Cecilia, dice: lo saludo al profesor, gracias por tratar el tema tan importante. Desde mi humilde información tengo entendido que últimamente se le da creciente importancia a la buena alimentación, al entorno social comunitario y cada vez más al medio ambiente, que determina mucha inteligencia y salud, y le agradece por abordar el tema. Bueno, le agradezco muchísimo estos conceptos y no tengo más que afirmar que sí, que es correcto lo que está diciendo. Es más, dentro de lo que yo mencioné al comienzo como epigenética, es decir, como los factores del medio ambiente, el medio ambiente en sentido amplio, desde el medio ambiente externo, planetario, hasta el microambiente que rodea cada célula. Todo eso es importante al punto que hay aspectos de la nutrición, que no podemos detallar en este momento, que es bastante complejo, pero hay aspectos de la nutrición que influyen definidamente sobre la expresión genética. Se han hecho experimentos que yo no lo podría repetir ahora en detalle, pero se han hecho experimentos en animales que, alimentados de determinada forma, cambian la expresión de determinados tipos de genes. O sea, de nuevo, la influencia del medio ambiente, la influencia de la nutrición, la influencia de una vida sana sobre la expresión genética, claro, sobre el ADN. O sea, dicho en otras palabras, el ADN es absolutamente importante, pero no lo es todo. Por fuera del ADN está todo el ambiente que uno podría englobar con el concepto de socioeconómico, cultural, que es el que va a definir finalmente cómo se expresan esos genes. Claro, que esto es una definición que tiene muchos años, ¿verdad? El hecho de cuando se discutía si la persona ya nacía con todo determinado y qué papel cumplía el ambiente donde crece, o sea, el papel de la educación, cuando se empieza a desarrollar la educación, estos conceptos aparecen como conceptos básicos, ¿no? De que juega un papel muy importante. Le cuento que en los mismos días que usted nos mandó este artículo, aquí en Uruguay apareció un tema que demuestra la vigencia de lo que usted está planteando. Se llegó a plantear por una autoridad de la educación en Uruguay que los buenos resultados en educación que se están dando en una parte del país, en el departamento de Colonia, tenía que ver con temas genéticos, que tenían mejores resultados educativos por genética, por cuestiones genéticas, porque dicen que allí hay gente de distintas culturas, son inmigrantes y por lo tanto podían aportar estos resultados, ¿no? Y un senador incluso salió a defender lo que decía esta autoridad, diciendo que no son diferencias genéticas, pero en ese lugar hay una cultura piamontesa, suiza, menonita y alemana que justifica. Creo que es más o menos dice lo mismo. Sí, lo que sucede es que esos discursos, si no son muy clarificados, oscurecen más que aclarar. Porque, de nuevo, atribuir a la genética características que dependen básicamente del entorno y del medio ambiente es estar atrasados por lo menos medio siglo. Claro, claro. Aquí fue muy rechazado por las comunidades educativas este tipo de comentario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un comentario que, como en general, nuestras prensas hegemónicas mantienen ese tipo de discurso, ese tipo de discurso conservador, de derechas, retrógrado. Entonces, ese discurso es mantenido. Y desde el momento en que esos medios son hegemónicos, es escuchado y obedecido, con o sin comillas, obedecido por gran parte del público. Claro, claro. Le digo, se lo comentaba esto porque justamente ayuda a analizar mejor este artículo suyo, este tema que está en debate aquí en Uruguay, ¿no? Pero queremos volver al artículo en sí. Usted, yo creo que este artículo también es un homenaje a Lewington, que está muy, es muy importante que se difunda. Y usted hablaba de su actividad, que fue políticamente activo también, este hombre que actuó contra la discriminación racial, contra la guerra de Vietnam, contra la desigualdad económica, y que lo lleva a él a renunciar a su elección como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por el apoyo que había dado la Academia a la investigación secreta de la guerra, que vuelve a elevar el valor de un científico de estas características, ¿no? Sí, sí, eso fue así. En la década del 60, él actuó contra la discriminación racial, contra la guerra de Vietnam, etcétera, y cuando fue propuesto como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, él renunció a esa nominación por el apoyo que la academia había dado a la investigación secreta de la guerra, sobre todo a partir de la guerra de Vietnam y bueno, todo lo que siguió después. Fue un político, además de un científico excelente, notable, fue un político muy activo y demostró una vez más, si lo hiciera falta, y creo que hace falta, demostró la falacia de la común creencia que ambas cosas, ser científico y ser político o tener ideas políticas y defenderlas, son incompatibles. Claro que sí. Hay más aportes que él hace, ¿no? Hablando del racismo biológico, contra el racismo biológico. Él agrega otros aportes, incluso de esto de los llamados grupos raciales. Sí, sí. Una de las primeras cosas que él demostró, y lo demostró no con palabras bonitas, lo demostró con experimentación rigurosa, con experimentación de laboratorio y con investigación social. Demostró, sí, todo bueno lo que ya venimos hablando, dándole una importancia muy grande al hecho social y cultural como influencia sobre la expresión del genoma, de los genes, ¿no es cierto? Que esto nos remite, de alguna manera, a otro gran pensador, Frantz Fanon, que vivió en la misma, más o menos en la misma época, y que él definió mucho todo el sistema neocolonial y dijo, entre otras cosas, que ser colonizado es más que ser subyugado físicamente, es ser subyugado culturalmente. Y esto nos remite un poco al artículo sobre Levotnik, en el sentido de la influencia cultural, social, económica, ambiental sobre la determinación genética. Me parece que también nos llama este artículo nos sacude un poquito, porque uno cuando escucha hablar de estas cosas piensa en los nazis, piensa en Hitler, pero no solamente allí están estas ideas, ¿no? ¿Cómo se relaciona que las tomara el nazismo con el desarrollo científico de su época? Sí, bueno, al nazismo, como a todas las ideologías digamos que favorecen o necesitan de que algo permanezca fijo, o sea, al mejor estilo conservador, les conviene de que todo esté fijo en los genes, porque de esa manera pueden luchar contra, en otra época fue la raza superior, en esta época es la hegemonía blanca, que es lo mismo. Y todas estas falacias apoyadas sobre algo supuestamente sólido, que es el código genético. Claro. Que siendo absolutamente importante, o sea, no estoy hablando en contra del código genético, al contrario, siendo absolutamente esencial, sin embargo, hay factores, y hay factores que van a lo intangible, digamos, en el sentido social y cultural, que influyen sobre la expresión de ese ADN, de esos genes. Claro. ¿Cuánto se ha avanzado? Como usted, sí. No, como usted decía recién, del involucramiento de Levonnik en estos temas, él fue... En síntesis, un académico socialmente comprometido, que es lo que nos hace falta, sí, no solamente en las mal llamadas ciencias blandas, sino en las llamadas ciencias duras, en donde muchos investigadores, muchos colegas, hablan mucho de papers, hablan mucho de experimentos, pero hablan poco de política científica. Para los que sabemos poco de estas cosas, ¿cuáles son las ciencias blandas y cuáles las ciencias duras? Bueno, normalmente se les llama con una denominación despectiva ciencias blandas a todo lo que son ciencias humanas, seguro, y sociales. Seguro. Ciencias duras a todo lo que es ciencias naturales, físicas, químicas, etcétera. Cuando en algún momento se trató de hacer una fusión, digamos, más que una fusión, una interacción más estrecha entre estas dos ramas, digamos, de las ciencias, nunca se llegó a buen término, incluso actualmente, porque, bueno, cada rama tiene sus intereses y tiene sus malas costumbres que defienden a ultranza, y todavía no se han puesto a discutir la necesidad de tratar de hablar, o por lo menos de traducirse entre sí en un idioma que sea coherente, y que yo creo que es lo único que nos va a llevar adelante como especie. Es decir, las ciencias duras, mal llamadas duras por un lado, y las ciencias mal llamada blanda por otro, tratar de hablar en un mismo idioma para que no solamente la especie humana, sino el planeta pueda seguir sobreviviendo. Levonnik, como usted decía, murió este año, ¿no? Murió en julio de este año, tenía 92 años. ¿Se puede medir cuánto avanzó esta rama de la ciencia en estos años, midiéndolo solamente en los términos de lo que vivió Levonnik? ¿Se avanzó realmente? Cuando usted dice rama de la ciencia, ¿a qué se refiere? A todo lo que tiene que ver con las bases que le dan al racismo desde una pseudociencia, ¿no? Bueno, las bases en realidad del racismo no han avanzado absolutamente nada. O sea, son, como en todo este tipo de opinión, son opiniones dogmáticas que en algún momento tuvieron una base o se creyó que tenían una base concreta. Me remito a la década del 50, el ADN, la doble hélice, etcétera, etcétera. Y se sigue repitiendo lo mismo y en algunas o muchas publicaciones se trata de demostrar lo que a la corta o a la larga se demuestra que es indemostrable, y es que el racismo y todas las diferencias entre los seres humanos radican en los genes, cosa que es una falsedad absoluta. Clarísimo. Bueno, yo no sé qué le parece a usted, con qué podemos redondear esta presentación del artículo que, por supuesto, nosotros vamos a publicar y a difundir por todas nuestras redes. Bueno, desde el punto de vista del tema, yo creo que se debe seguir insistiendo de que el racismo, que defiende una base biológica o cualquier otra base, pero en este momento nos referimos a la base biológica del racismo, es absolutamente una falacia que hace muchos años ya se ha demostrado como falacia, sobre todo desde el advenimiento de la epigenética y de lo que después yo mencioné como evo-devo, es decir, la combinación entre evolución y desarrollo embrionario. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que yo dije hace un momento sobre los académicos socialmente comprometidos. Es decir, en este momento yo lo veo como casi absurdo alguien que esté solamente metido en su gabinete, en su laboratorio o en un trabajo de campo y que no piense lo que hay a su alrededor, en el término más amplio. Bien. Bueno, es un llamado de atención también para esta época, ¿no? Ya llevamos unos cuantos años y todo parece indicar que va a durar muchos años más, que el mundo está todo como en tránsito, ¿no? La gente viaja de un continente al otro, a veces pagando con la vida, el irse de un lado al otro. Los africanos llegando a Europa, sectores asiáticos, bueno, de todo, el mundo cambiándose de país, cambiándose de continente, y bueno, estos conceptos tienen que estar claros, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil el futuro. Sí, sí, sin duda es difícil. Y si nos remitimos puntualmente a la pandemia que nos está entreteniendo a todo el planeta, es bueno decir que en este momento la Organización Mundial de la Salud está pidiendo, está rogando que en vez de pensar en una tercera o cuarta dosis de vacuna, esas vacunas se destinen a países africanos, por ejemplo, en donde hay la mayor parte de los países africanos han recibido menos del 1% de las vacunas. Entonces, eso nos pone en un sitio que de alguna manera o de mucho está relacionado con el tema que estamos tratando. Sin duda, sin duda. Profesor, le agradecemos muchísimo por el artículo que nos mandó, por este análisis que acaba de compartir. Por favor, el agradecido soy yo. Fue una vez más un gusto hablar con ustedes y bueno, nos mantenemos en contacto para cuando ustedes quieran. Cómo no. Un saludo por allí, ¿eh? Un saludo a todos los uruguayos. Profesor Roberto Robacio estuvo con nosotros desde Argentina.